Galicia está segundo grado durante la dictadura. De segundo grado en adelante ya con democracia. Hasta segundo grado mis abuelos me tenían prohibido decir que yo contase sobre mi familia, sobre nuestra, el tema político. Entonces yo tenía que decir que mis papás habían muerto en un accidente de tránsito. Nadie se lo terminaba de creer del todo, todos sabían que había ahí algo que no era muy del orden de la verdad, sino que debía haber algo de que eran no, desaparecidos o militantes políticos o algo así. De hecho, era la única a la que no invitaban a los cumpleaños, no venían a mi casa y me tenían así como el bicho raro del aula. No, hasta segundo grado de manera más agudizada, después fue bajando. Pero además, mis abuelos tenían mucho miedo. Mi mamá y mi tío hicieron siempre la escuela pública y empezaron a militar, sobre todo mi tío, en la secundaria, que fue al Nacional Buenos Aires. Y mis abuelos tenían mucho miedo de que yo siguiera los carriles de mi mamá y de mi tío y entonces me mandaron a una escuela privada. Una escuela privada donde yo era sapo de otro pozo. Con lo cual, para mí era un drama. Estaba el tema de que tenían miedo. La gente tenía miedo a que sus hijos vinieran a mi casa a ver si pasaba algo en mi casa y los secuestraban a sus chicos. Y de hecho, en segundo grado, tenía una maestra que a mí me caía bárbaro. Yo la amaba. Se llamaba Rosaura. Y la maestra, un día en un recreo, me dice, Pilar, te hago una pregunta. Tu mamá y tu papá no se murieron en un accidente de autos, ¿no? Yo, con mis 7 años ingenua, me costaba mucho mentirle a mi maestra que yo adoraba. Entonces le pregunto, ¿y vos tenés algún familiar o amigos militares? Entonces ella me dice que no. Entonces le cuento la verdad. Después de que le cuento la verdad, me dice que su papá era militar, pero que yo me quedara tranquila. ¿Para qué? Esto fue a mediados de año, del 83. Hasta diciembre, esos 6 meses, yo estaba convencida de que iban a venir a la casa de mis abuelos a buscarnos porque yo había sido una bocona que había hablado. Entonces, además, no me animaba a contarle a mis abuelos. La pasé muy mal con esa historia.